Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que todos los miércoles de 9 a 9 y media produce, transmite Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como cada miércoles, usted tiene una cita con nosotros. Esperamos que se la pase a gusto. Y pues nada más, Sandra, Mireya Gómez Cuadras, vamos a platicar algunas notas interesantes. Sí, fíjate, tenemos algunas notas bastante interesantes. Así es, y esperemos contar con su presencia. Por decir algo, miren, vamos a traerle notas, la nota mundial, la nota estatal, la nota nacional, eventos importantes que se celebran en nuestro campus universitario. Por decir algo, mira, Sandra, revelan beneficios del frijol para controlar efectos de la diabetes. Es esta, vamos a ver cómo está. Otra nota, convirtiendo la basura en etanol. Una nota interesante, ¿verdad? Sí, claro, aprovechamiento de la basura. Premian desarrollos a innovadores mexicanos también. Que ya es la hora de eso. Y bueno, un evento importante que se inaugura en unos segundos, si no es que está ahorita, es la primera feria de servicios tecnológicos universitarios, ¿verdad? Y, sí. Bueno, ¿qué les podemos decir? Acompáñenos los próximos 27 minutos, estaremos con usted. Pues mira, Sandra, ¿qué te parece si abordamos la primera nota? Revelan beneficios del frijol para controlar efectos de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que está golpeando a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo, principalmente Estados Unidos y México. Así es. La diabetes es una enfermedad multifactorial que actualmente aqueja a gran parte de la población mexicana, pues estima que anualmente se registran 250 mil nuevas personas con diabetes en el país. Fíjate que preocupados por esta situación, académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro se han dado a la tarea de estudiar dicho padecimiento con el objetivo de encontrar estrategias adecuadas en su prevención y control a fin de prevenir sus complicaciones. Se ha demostrado que uno de los principales factores para el desarrollo de la diabetes en la población mexicana es la predisponibilidad genética. Sin embargo, son los demás factores de riesgo, entre los cuales se pueden mencionar los malos hábitos de la alimentación, los que desencadenan la presencia. Esto lo señaló la investigadora Rosalía Camacho, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fíjate que la también docente de esta casa de estudios precisó que diversos análisis al respecto revelan que los mexicanos han adoptado la cultura alimentaria de países como Estados Unidos, la cual consiste en una dieta rica en grasas y principalmente azúcares refinados, lo que a su vez acentúa y deteriora el desarrollo de la diabetes. En ese sentido, también comentó que la población nacional ha dejado de consumir algunos productos que antes eran básicos en su dieta, como cuáles, tú debes saber muy bien, Rafael, el frijol, el maíz, mismos que se han identificado con propiedades que ayudan a mantener controlada la diabetes, pero sobre todo ayudan a prevenir su desarrollo. Pues fíjate, es reflexión de... Es una reflexión, ya ves que de la dieta de unos meses a la fecha, cómo se ha hablado, ¿no?, del índice de obesidad, cómo ha aumentado aquí en México. Y más en Sonora. Y más en Sonora porque tenemos un alto consumo de grasas y de azúcares. Uh-huh. De los azúcares refinados que son los más dañinos para el organismo. Bien decía nuestro amigo doctor Samuel Galaviz, al cual le mandamos un saludo, que buena solución a la diabetes y a la obesidad. Sí. La obesidad principalmente, él comentaba, ¿no? Sí. Era una educación. Sí. Tenemos una cultura alimentaria. Pero ¿sabes desde qué edad? Desde que están en preescolar los niños. Uh-huh. Desde ahí debemos empezar. Pues tú eres del área de tecnología de alimentos. Sí. Conoces algo de estos temas tan importantes, ¿verdad? Así es, ingeniero. Oye, y el otro tema que también me parece muy interesante porque, pues, ahorita que estamos en sustentabilidad y todo lo que podemos hacer por mejorar las condiciones del medio ambiente, pues es convertir la basura en etanol. Ustedes saben que la energía pues es el motor que mueve al mundo, ¿verdad? Sí. La energía, los hidrocarburos, traen consigo pues soluciones energéticas al mundo. Y se están buscando pues nuevas fuentes de energía, la energía nuclear, por decir algo, la energía eólica, la energía marítima, la solar, entre otras. Y algo que ha proliferado en los últimos años pues es convertir energía a través de plantas orgánicas, por así decirlo. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, del maíz, del trigo, material orgánico. Esto es, han hecho estudios muy importantes a nivel mundial, ¿verdad? Brasil impulsa un gran proyecto en la posibilidad de etanol, sobre todo para combustibles para vehículos, ¿verdad? Entonces, fíjense que pues hay una nota muy interesante. Convirtiendo la basura en etanol, o sea, en un energético que viene siendo un alcohol, ¿sabes? Sí, es un alcohol. Uh-huh. Uh-huh. Es una nota muy interesante de la Ciudad de México. Las investigaciones en torno al uso y obtención de energías renovables son una tendencia global que responde a dos cuestiones que en la actualidad preocupan a la humanidad: el cambio climático y la disminución en las reservas comprobadas de petróleo a nivel mundial. Fíjate que a ese proceso se ha sumado el país con proyectos específicos para las condiciones locales. Uno de ellos es el planteado en la Ciudad de México por un grupo de la Universidad Iberoamericana, en la que se propone emplear desechos biomasa, entre paréntesis, sí, pues, la biomasa. Desechos orgánicos. Ajá. De mercados para la obtención del etanol. ¿Por qué de mercado? Pues porque en México hay un mercado enorme, ¿verdad? ¿De qué? Donde venden verduras y demás. Sí, así es. Un ejemplo es el de la central de abasto del Distrito Federal, que genera de 500 a 600 toneladas diarias de residuos orgánicos, de los cuales un mínimo porcentaje es empleado en composta y el resto acaba en el basurero. De allí que los investigadores universitarios hayan decidido darle un mayor uso a esos desechos al generar etanol a partir de ellos. Pues fíjate que dice, no, los vegetales maltratados o que no estén frescos dejan de ser útiles para comercializarlos. Sí. Hay gente que los recoge y los consume, pero fuera de ello no se les daba mayor uso. De modo que nosotros, dicen, ¿no?, los de la universidad, almacenamos los desperdicios, las flores, hortalizas, frutas y verduras, y los usamos en nuestra investigación, explica la maestra Lorena Pedraza Segura, líder del proyecto de etanol a partir de plantas. También comentó que al tratarse de residuos disímiles, el reto es caracterizar la biomasa, debido a que la composición de la mezcla de cada lote cambia de acuerdo a la temporada de cosecha. Pues mientras en un periodo del año se recolectan más desechos de hortalizas o verduras, en otra destacan los de fruta. O sea, sí, está bien, en función de los patrones de cultivo que se tengan por temporada, pues es el tratamiento que se les tendrá que dar para caracterizarlos, ¿no?, y ver el rendimiento que se va a tener en etanol. Oye, pues en Sonora se puede aplicar eso también, en pequeña escala. Fíjate que de hecho yo estaba recordando un trabajo que se hizo precisamente ahí en Ingeniería Química. ¿Sí? Sobre etanol, ajá, obtención de etanol. Finalmente, desperdicios de la materia orgánica en general. Sí, sí. En este caso, pues se proveen verduras, hortalizas y demás. Sí, que a veces cuánto se pierde, y más en esta temporada ahorita de verano. Uh-huh. O sea, no dura. Y en nuestro caso, pues también es parecido, porque tenemos una gran cantidad de desechos. Sí. ¿De la agricultura, sobre todo? Sí, de agricultura, principalmente frutas y hortalizas, es lo que más se pierde aquí en la región. O sea que hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, en este caso se utiliza para la energía, para producir energía tan importante para el desarrollo de un país. Lo que se haga es bueno porque eso evita contaminar nuestro medio ambiente. Quemar más hidrocarburos, ¿verdad? Pues fíjate, Sandra, que una buena noticia en el estado. A ver, ¿cuál, Rafael? Pues mira, la primera feria de servicios tecnológicos universitarios que organiza la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, pero con la participación de las unidades regionales. Sí. Como Caborca. Ajá. Nogales. ¿Verdad? Uh-huh. Nogales, que te pertenece. Santana. ¿Verdad? Entonces, en un enorme esfuerzo que hace nuestra universidad por dar a conocer los servicios tecnológicos a la sociedad para beneficio de los diversos sectores de la sociedad, familias, empresarios, ¿verdad?, entidades gubernamentales, porque mostrarán una gran cantidad de servicios para solucionar problemáticas o necesidades de la sociedad. Sí, y básicamente son dos temas principales donde se agrupan. todas las demostraciones, que son unidades de enlace de desarrollo y transferencia de tecnología de cuerpos académicos y grupos multidisciplinarios y servicios profesionales para la productividad. En todo lo que se refiere a producción limpia, proyectos arquitectónicos, nuevos materiales, desde vamos también a los asuntos sociales, todo lo jurídico, lo legal, lo de mediación, educación continua, que pues ya tenemos antecedentes aquí en la universidad, que es capacitación, actualización, salud y activación física, no nada más para los trabajadores universitarios, sino para el público en general. Alimentación seguramente también. Alimentación, nutrición, así es. Está muy rico, fíjate, está muy rico el programa. Ojalá si nos puedan acompañar. Inició hoy, precisamente acaba de iniciar, yo creo ahorita a las 9 de la mañana. Y va a ser de 9 a 18 horas. Nada más el día de hoy. Centro de las Artes, nada más el día de hoy. La entrada es completamente libre, así que los invitamos a que nos acompañen. Y miren, la verdad, microempresas, microempresarios, dense una vuelta, conozcan a nuestra universidad. La enorme gama de servicios que ofrece para el desarrollo, para apoyar el desarrollo del Estado, para apoyar la salud, la educación, la cultura, ¿verdad? Sí. Y la verdad se van a quedar ustedes sorprendidos por la gran cantidad de servicios que oferta nuestra universidad. Participan prácticamente todas las disciplinas del conocimiento, como bien dijiste. Sí, todas. Ciencias sociales, humanísticas, sí. Artísticas. Hasta las de ciencia, tecnología, sí. Innovación tecnológica, nutrición, incubadora, salud, de empresas. Incubadora de empresas. ¿Quiere usted mejorar su negocio? Vaya usted a esta feria de servicios tecnológicos que presenta la Universidad de Sonora en el Centro de las Artes, aquí, en la ciudad de Hermosillo, por la Avenida Colosio, ¿verdad? Sí. Casi esquina con Rosales. Rosales. La entrada es totalmente libre, además. Ahorita está la inauguración, Sandra. Sí. Ahorita exactamente. Y nos la estamos perdiendo, pero nos vamos a ir corriendo de aquí, de su programa de Radio Ingenio, a ser parte de este enorme esfuerzo que con mucho gusto realiza la comunidad académica, ¿verdad? Los maestros, los investigadores, ¿verdad? Para dar a conocer lo que se hace en nuestra alma mater, la máxima casa de estudios de Sonora. Sí, y es el primer evento integral, pudiéramos decir, que tenemos aquí en la universidad desde hace algún tiempo a la fecha. Ajá. Así es de que ya saben, asistan ustedes, por favor, a esta invitación que el día de hoy les hace la Universidad de Sonora. Y bueno, pues otra nota que también está muy ad hoc con nuestra invitada, Sandra, fíjate. A ver, que tenemos, ¿cuál, obviamente, nuestra sesión de la entrevista. No se lo habíamos querido decir porque es un secreto, pero ya llegó el tiempo, Sandra. Sí. Fíjate que se encuentra con nosotros, aprovechando esta oportunidad, la doctora Ana Cecilia Borbón Almada, ¿verdad? La cual es nuestra invitada de honor y nos da mucho gusto tenerla aquí porque la doctora Ana Cecilia acaba de obtener su grado de doctora precisamente, ¿verdad? Por parte de la Universidad de Baja California, la cual tiene un programa muy importante para el posgrado. Nuestra invitada es del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Su perfil académico, fíjese muy brevemente, ella es ingeniera civil, hizo su maestría en arquitectura y es doctora en ciencias. Les queremos comentar que su área de especialización es de arquitectura ambiental y eficiencia térmica en edificaciones. Sus principales áreas de vinculación son evaluación térmica y educación ambiental ambiental de materiales de construcción, componentes constructivos y edificaciones completas. Bueno, la verdad es que viene con una agenda muy importante, llena para impulsar investigaciones. Y bueno, por eso la invitamos para que nos platique de esta importante experiencia que tuvo en su formación profesional. ¿Cómo estás, doctora Ana Cecilia? Muy buenos días, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes, con el auditorio de Radio Universidad. A mí siempre me da mucho gusto, Sandra, que tengamos doctoras. Tenemos doctores, tenemos maestros. Nuestra universidad está formando recursos humanos capacitados. Así es. Pero siempre que haya ingenieras, maestras, doctoras, nos da mucho gusto. Claro que sí. Platíquenos su experiencia. Bien, antes de entrar de lleno a explicar, describir el proyecto de investigación que realizamos, me gustaría hacer una pequeña introducción al tema, uh-huh. Para que el auditorio que nos escucha se sensibilice un poco del tema que estamos planteando. Se sensibilice en el sentido de que lo relacione con cuestiones de la vida práctica. de los problemas que nos enfrentamos en la región, a sabiendas de que estamos geográficamente ubicados en el país, en el noroeste del país, con un clima cálido, seco, extremoso. Esta situación pues genera cada época de verano situaciones de incomodidad térmica por las altas temperaturas que se registran algunas zonas del estado. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, se incrementa la temperatura ambiente y se incrementan también o se calientan también las superficies, las superficies inertes, digamos así, que se encuentran en contacto directo o indirecto con la radiación solar. Este evento, digamos, afecta a nuestros materiales constructivos. Nuestros materiales constructivos son precisamente elementos inertes que se calientan, no se autorregulan y suelen irradiar energía, transmitir energía, y esto lo hacen desgraciadamente al interior de las edificaciones. Sí. Se genera aquí un problema de calentamiento, sí, digamos, de edificaciones. Mencionando que edificaciones, podemos hablar de cualquier tipo de edificios, edificios públicos, escuelas, hospitales, vivienda, etcétera. La envolvente constructiva de los edificios se diseña en principio para protegernos de las inclemencias del tiempo. Uh-huh. Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que en ocasiones no es así. En ocasiones esta envolvente constructiva a veces incrementa este estado de acumulación de calor al interior de las edificaciones. Pues aquí se presenta un problema, ¿no? Sí. Es importante mencionar que los materiales son determinantes para este comportamiento que se da al interior de las edificaciones. O sea, los materiales tienen propiedades termofísicas, entre ellas una muy importante, que es la resistencia térmica, que es la que permite o no permite la transferencia de calor al interior de las edificaciones. Sabemos que hay diferentes formas de construir, hay diferentes materiales, diferentes elementos constructivos, etcétera, diferentes sistemas. Pero nosotros nos hemos abocado en esta ocasión a estudiar un material ampliamente utilizado, sobre todo en construcción de vivienda y específicamente en vivienda de interés social, que es el bloque de concreto con cavidades. Sí. Uh-huh. Es muy caliente, normalmente pensamos, ya cuando llegamos a esta temporada, no lo podemos ni tocar con la mano porque nos quema en esos tiempos. Exactamente. Entonces, gran cantidad de calor que acumulan estos materiales lo transmiten al interior de las edificaciones, donde a veces es complicado poder volver, digamos, a sacar ese calor, sí, de las edificaciones. Y bueno, recurrimos a métodos o a estrategias, digamos, para poder adecuar nuestras edificaciones y poder vivir pues con un poco más, digamos, de calidad de vida. Claro. Digamos que la manera de mitigar o de remediar estas situaciones existen algunas, ¿no? Digamos que la manera extrema de poder controlar de alguna manera esa situación, pues es instalando aire acondicionado, ¿no? Sí, pues aquí claro, Viene el problema de los altos consumos de energía y de que se dificulta para ciertas familias o ciertos sectores de la población poder subsanar estos gastos. Entonces aquí tenemos un problema así dual: falta de confort al interior de las edificaciones y problemas para climatizar los espacios debido al costo de la energía eléctrica, ¿no? Y luego ligado a que los que no tienen aire acondicionado pues usan aerocooler u otro sistema para tener mayor confort y esa energía. Exactamente. Y es un lugar también que no tenemos agua también para enfriar. Sí, ese es otro problema. Se complica que estamos todo, enfrentando ahorita. O sea, es un verdadero problema tener hornos, casas que funcionan como unos hornos en tiempos de calor y que provocan pues también enfermedades, descomposición de los alimentos también. Sí. Es un problema fuerte. Claro, doctora. Claro, bastante fuerte. A partir de este problema, digamos, nosotros como ingenieros planteamos el hecho de que la mayor energía transferida al interior de las edificaciones es por el calentamiento que se da en las superficies exteriores, producto de la radiación solar directa o indirecta, que estas muros o paredes, digamos, o cualquier parte de la edificación tiene al exterior. Existen factores que pueden contribuir al calentamiento interno de la vivienda, pero el calentamiento por radiación solar es de los que más tienen significancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros planteamos estudiar el comportamiento térmico del bloque de concreto con cavidades, que es un material masivamente utilizado, como ya habíamos comentado, en construcción de vivienda. El objetivo del estudio es básicamente conocer la resistencia térmica que tiene este material, es decir, la resistencia a la transferencia de calor. Sabemos que existen otros materiales, sin embargo tenemos noticias de que el blog pues no ha sido la alternativa para poder lograr ese cometido de detener un poco la transferencia de calor. El estudio, ya abocándonos directamente al estudio que realizamos, lo planteamos en dos etapas. La primera etapa del estudio fue un estudio teórico de transferencia de calor, considerando como modelo físico un bloque de concreto con cavidades a tamaño real, como se construyen las viviendas. Este primer estudio teórico nos dio resultados ya de valores calculados por método de simulación de este valor de la resistencia térmica del bloque. Los primeros resultados teóricos que obtuvimos de esta investigación pues nos muestran que las resistencias realmente son muy bajas, ¿sí? O sea, transmite calor. Estamos hablando de resistencia, entonces eso indica que te relacionaste con coeficientes de transferencia de calor para poder cuantificar eso. Así es. Sí, planteamos el modelo teórico en este caso que considera pues las tres formas de transferencia de calor, que es conducción, radiación y convección, dada la cavidad que se encuentra dentro del bloque. ¿Sí? Se planteó un modelo y pudimos resolver este modelo por medio de simulación y obtuvimos resultados. Pero bueno, aquí había una segunda etapa del proyecto, que es que había que hacer esto de manera experimental para poder validar nuestro modelo teórico. Uh-huh. Entonces nos abocamos a diseñar y construir un muro de pruebas que nos permitiera medir algunas variables para a su vez calcular la resistencia térmica, en condiciones de operación real. Sí. El resultado de las mediciones, de alguna manera, fueron muy parecidas a las que habíamos obtenido en el modelo, dado que se reprodujeron las condiciones del modelo en el muro experimental. En el muro. Uh-huh. Tuvimos resultados aceptables, con bajo error en la medición, y finalmente pudimos correlacionar estos dos modelos y pudimos plantear una expresión que nos permitiera calcular de manera sencilla la resistencia térmica de cualquier muro constructivo, nada más considerando las temperaturas a las que se somete en condiciones reales, ¿no? Sí. Sí, oye, Cecilia, ¿y esto a dónde nos conduce toda esta información que tú obtuviste? ¿Cómo lo podemos aplicar prácticamente? O sea, ¿cuál sería la utilidad ya en sí? Ok, bien. Primero nosotros... dentro de los objetivos del proyecto era plantear un modelo que nos permitiera calcular haciendo variaciones al tipo de muro que estamos analizando. Sí. Es decir, dejamos planteado ya una manera sencilla, para poder hacer estos cálculos. ¿Para qué? Pues las personas que no están tan familiarizadas con la teoría de transferencia de calor pueden hacer los cálculos de manera sencilla, utilizando muy pocas variables para poder hacer estos cálculos. Esto va dirigido pues a personas del área de ingeniería, a constructores, a estudiantes de licenciatura o de posgrado, que les permita poder hacer cálculos sencillos. Además también, otra de las aportaciones importantes es la metodología experimental. Nosotros desarrollamos una metodología experimental inspirada en una técnica ya conocida que se llama técnica de placa caliente. Sin embargo, el diseño del prototipo, el muro de utilizar para hacer cálculos está la metodología de la parte experimental para construir el muro y que se pueden reutilizar. Es decir, este prototipo experimental se puede reutilizar para medir otros muros, ¿no? ¿Y eso pudiera conducir en un momento dado a la utilización de otro tipo de materiales para elaboración del bloc? Claro que sí. La idea es plantear mejoras a este componente constructivo. Así como se presenta este material, hemos demostrado que es poco resistente a la transferencia de calor. La propuesta aquí es proponer una mejora a este componente constructivo. Es decir, difícilmente podemos inventar, por decirlo así de esa manera, materiales nuevos. ¿Sí? Este material, el bloque de concreto, es un material ampliamente utilizado y ha sido muy, muy eficiente para construcción de vivienda en serie. Se fabrica rápido, se puede utilizar, se puede producir de manera masiva y del punto de vista de construcción en tiempo y costo también es muy eficiente. Digamos sí. que es la manera más barata de construir. La más barata, y porque se cuenta con los materiales, ¿verdad? Tanto el cemento como esa arena, que es, prácticamente es. Son todos los componentes, y agua, obviamente, ¿no? Así es. Así es. Yo he observado, pero ¿por qué no? ¿Por qué las constructoras que hacen casas en serie no han incursionado ahora tu reto en buscar nuevos materiales? Yo me fijo que en México se usa mucho algunos materiales con el. Hay bloques también, pero son muy ligeros y térmicos. ¿Y por qué en Sonora no ir buscando otro tipo de materiales? Sí, creo que ese es un reto. Es un reto y creo que hacia allá debemos de ir. Creemos que para poder transformar, para poder innovar, pues primero necesitamos conocer. Entonces, el objetivo de estos proyectos es precisamente conocer el material en su comportamiento térmico para a partir de ahí poder hacer propuestas. Si nosotros modificamos estos materiales sin un conocimiento real de cuál es su comportamiento, podemos tal vez incurrir en errores, reproducir los mismos errores, quizá hasta empeorar la situación de poder dar, digamos, recetas, pero que no estén sustentadas con un conocimiento real de cómo se comporta este material. Seguramente lo valioso, doctora Ana Cecilia Borbón Almada, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, recientemente obtuvo su doctorado precisamente con este tema tan interesante como es la evaluación térmica de muros de bloque para vivienda, en las casas habitación, pues es que hay una metodología. Ya pueden ustedes sacar una radiografía, por así decirlo, de un bloque. Y desde ahí, eso es lo más importante para poder incursionar en nuevos materiales, incluso hasta nuevas texturas, ¿verdad? Claro que sí. De los materiales. Vas a impulsar una línea de investigación estratégica, me comentabas. Sí, ese es uno de los, digamos, de los objetivos. Se abre una nueva línea de investigación en lo que es el Departamento de Ingeniería Civil. Estos temas ya han sido tocados por otras áreas, como es el área de arquitectura, sí. donde tiene también avances en este tipo de proyectos. En el área de ingeniería civil pretendemos abrir esta línea de investigación trabajando con estudiantes de la licenciatura y también de la maestría en construcción. Iniciamos la instalación de un laboratorio donde podemos ya elaborar pruebas ¿Ah, sí? de resistencia térmica, ingeniería civil. Que podemos elaborar pruebas de resistencia uh-huh. térmica, ya sea de componentes constructivos individuales, es decir, un solo bloque sí. o muros completos. ¿No? Una investigación y también para brindar servicios de apoyo. Claro que sí, a los constructores. A la comunidad. Y además, pues vas a mantener, me imagino, una relación muy estrecha con los sectores, con las autoridades gubernamentales, las que les toca planear a lo mejor también esto. Claro que sí, incluso trabajar muy de cerca con las convocatorias de CONACYT, sí. que últimamente han dado énfasis a los asuntos de ahorro de energía, que es, digamos, en la agenda es un tema prioritario. Estamos pendientes de las convocatorias, probablemente participemos en esas próximas convocatorias. Y es que además trabajan con un grupo interdisciplinario muy fuerte, el grupo de energía, de ingeniería química, sí. con Rafael Cabanillas, con Manuel Ochoa de arquitectura seguramente. Sí. Es un grupo de expertos en energía, ahora construcción, ingeniería civil, ingenieros químicos, arquitectos, todos juntos. Sí, esto es importante resaltarlo. El problema que hemos planteado de calentamiento de edificaciones y de propiedades térmicas de materiales, cuando ya lo aterrizamos a cuestiones prácticas, se torna en un problema complejo de resolver. Entonces, para esto es importante que se unan varias disciplinas, que en este caso, como usted lo mencionó, para poder resolver un problema tan complejo. Pues un proyecto muy importante, fíjese que, doctora Ana Cecilia Borbón, felicidades para empezar por tu reciente doctorado y suerte. Éxito en los proyectos de investigación que traes para la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Sandra, pues nos vamos. Nos vamos. Como siempre, hasta nos despedimos de ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.